ser 94. Estamos atravesando una situación con nuestro centro infantil, que es el que permite el funcionamiento de nuestras escuelas para que nuestros estudiantes, jóvenes y adultos, puedan estudiar teniendo sus hijos a un buen cuidado. El tema es que tenemos más de 70 niñas inscritas, pero hay solamente 3 cargos y no da abasto nuestras compañeras, porque hay muchas personitas que son bebés, tienen menos de un año y medio, y la verdad es que no crean los cargos y los necesitamos. Otra cuestión que están atravesando todas nuestras escuelas con comedor es que no se está dando la comida, hasta prometieron que para después de Semana Santa. Después de Semana Santa cumpleaños yo. Sí. O sea, no hay una fecha. No, ya está. Bueno, compas, eso lo que decía la compañera Sabri, estamos en esa lucha. El viernes en asamblea, en la escuela, decidimos no dar clases hasta tanto se resuelva esta situación. Nos parece que es un límite, y decidimos hacer una olla invitando a toda la comunidad, informándonos en primer lugar de toda esta situación que estamos pasando, y después de eso, o sea, después de la olla, de compartir la cena, vamos a hacer una asamblea para definir democráticamente y entre todos cómo damos continuidad a esta lucha. Considerar también que el centro infantil es una gran conquista, es un espacio que tenemos que defender con uñas y dientes. Pocos son los lugares que cuentan con esa posibilidad. Es un derecho que conquistamos, y como se conquistan los derechos en la calle, también se defienden en la calle, y creo que mañana tenemos que volver a estar todos, todas, juntes, ir sumando, y también considerar que esta pelea se puede ganar, que no sea todo un bajón, que plata hay, que la discusión y la lucha es por hacia dónde va. Ninguna pelea está perdida, creo que tenemos todo para ganarla, porque nos vamos sumando y cada vez somos más.